Ahora comienza Esto no es un museo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Aquí estamos una semana más. Después de un primer episodio de 2020 en el que, si lo escuchaste, te pudiste dar cuenta de que hemos hecho unos ligeros cambios, hoy ahondamos en ello y volvemos a hacer pequeñas modificaciones. Eso sí, en cuanto a forma, el contenido sigue siendo mayormente el mismo. Además de las cuñas, inauguradas en el episodio 17, y un ya era hora de manual, esta semana modificamos también el Chafardero International Edition, el homólogo internacional del Esmarizaculos. Así que, a partir de ahora lo que vamos a hacer es un pequeño debatillo, porque para leer un texto, pues eso lo puedes hacer en cualquier otro momento o en otro medio informativo. En esta ocasión la noticia es internacional y no vamos a negar, para quien le guste el cine, que no le va a dejar indiferente. Perdona esta expresión, pero es que en este caso ya verás que lo decimos en serio. La doble review de esta semana, que ya es casi un clásico, estará compuesta por las exposiciones Premio Ibercaja de Pintura Joven 2019, que está en el Palacio, o sea, en el Patio de la Infanta, y Las Formas del Olvido, situada en la Casa de la Mujer. Dos expos diferentes, pero de las que hemos salido con reflexiones, siendo en el caso de la segunda bastante duras. También retomamos la apuesta por la música aragonesa de la mano de la banda El Galgo, quienes serán los protagonistas de esta sección breve, pero que ayuda a amenizar nuestras reflexiones, divagaciones y demás cuestiones. Y además, el nombre de la canción que va a sonar, pues no puede ir más en consonancia con las temperaturas que estamos viviendo en Zaragoza. Terminaremos con una canción, que no te la vamos a decir para que así escuches hasta el final del programa, pero antes te destacaremos dos eventos culturales a los que asistir esta semana. Y, como siempre, te recordamos que estamos en todas las redes sociales, por si nos quieres stalkear o enterarte de cuestiones culturales en Zaragoza. Eso ya, como tú veas. En arroba esto no es un museo ZGZ en Instagram y Facebook y arroba NUMZGZ en Twitter. Y antes de dar por cerrado este intromario, esta mezcla de introducción y sumario, volvemos a ser un poquito pesados y te damos las gracias por escucharnos. Una pequeña escucha para ti y una gran escucha para Esto no es un museo. Un pequeño gesto que, de verdad, nos sigue fascinando y emocionando, así que esperamos estar a la altura. Dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. El Chafardero International Edition. Picture yourself when you're getting on. Pues comenzamos nuestra sección más internacional de noticias con una noticia sobre el cine basado en inteligencia artificial. Warner Bros. Ha hecho un pacto con Cinelytic, un sistema de inteligencia artificial, para evaluar sus futuros proyectos. Se trata de una herramienta muy útil para tener una imagen exacta del poder y fama de un actor o actriz en un territorio determinado o para prever cuánto dinero puede ganar una película en los cines o en otros canales de distribución. De esta manera se obtiene una mayor cantidad de datos e información más precisa sobre qué proyectos pueden triunfar más o menos en taquilla. De esta noticia lo que vamos a hacer es un pequeño debatillo, pero desde nuestras opiniones, porque es que es una noticia que ya lo hemos, o ya lo he dicho hace un momento, y es que es algo que es muy loco. O sea, no es, realmente no es loco, porque por eso se implementa la inteligencia artificial, pero es que es un paso más dentro de esta industria del cine. Y bueno, pues nos pusimos a pensar que, bueno, qué probabilidades o qué cosas podían surgir de estas nuevas tendencias y algunos ejemplos que se nos ha ocurrido así un poco locos. Pues por ejemplo, ¿por qué no hacer un reboot de Qué bello es vivir con Ricky Gervais haciendo de Clarence y Kevin Hart de George Bailey, por ejemplo? Otra podría ser la secuela de La ciudad no es para mí, en este caso protagonizada por Dwayne Johnson, pero en vez de ir a una gran ciudad aquí en España, pues que se muda a Japón y pues teniendo que vivir, por ejemplo, en hoteles cápsula. Que eso, la verdad es que yo ahí daría mis dineros por ver eso. Así que inteligencia artificial, si me estás escuchando, que seguro que sí, porque Radiotopo seguro que lo estás ahí, esos datos seguro que los estás manejando, pues tenlo presente. Pero es que no nos quedamos ahí. ¿Por qué no hacer un reboot de Abuelo Made in Spain, pero en este caso, por ejemplo, protagonizada por Mario Casas? A ver cuánto le dura. Yo, de hecho, esta la haría en invierno. A ver si así le dura un poquito más la camiseta. Y luego una de estas locuras que con el paso de los tiempos ha dejado de ser locura porque ha tenido secuela y demás. Pero en este caso lo orientamos al revés. ¿Por qué no hacer una precuela de Sharknado protagonizada por Johnny Depp como el malo que inventa o que junta estas dos cosas? En un pueblo de Extremadura, por poner una ciudad, con Daniel Craig y Ana de Armas de buenos, ya que nos ponemos aquí. Así que, bueno, inteligencia artificial que nos está escuchando, pues aquí te dejamos recomendaciones, porque es que tampoco hay mucho más que comentar de esto. Bueno, es que la inteligencia artificial está en todos lados, pues ¿por qué no aplicarla al cine? Ya tanto, pues desde el cine clásico, como has dicho con Qué bello es vivir, hasta el cine más español, que también has nombrado, o eso de Sharknado, pues ya que estamos hablando de ese tipo de pelis, ¿por qué no decir un reboot de Crepúsculo, ¿no? Pero en vez de vampiros son influencers o algo así. Por ejemplo. Porque, claro, o sea, todos quieren ser influencers hoy en día. Sí, no, la verdad. Es que ese es un tema del que hablaremos en algún momento. Sí, otro melón para otro momento. O en algún otro formato, que bueno, no decimos nada y lo decimos todo de momento. Pero claro, es que esta noticia la leímos y realmente es un paso más dentro de la industria del cine. O sea, lo que ha pasado toda la vida de pues el famoso, famosa de turno, en este caso actor o actriz, pues lógicamente con muchos seguidores y mucha gente que va al cine solo por verlos, pues es el paso siguiente. Y es la de, bueno, ¿qué podemos hacer? Y además, más barato. Porque no tienes que tener ahí a un creativo que te diga, oye, ¿y por qué no haces esto? No sé, es un poco el paso siguiente de la industria ya totalmente interiorizado con la tecnología, que está bien, pero también asusta un poco. Sí, pues el Star System, ¿no? Que ya hacían en los 50 o 60, que cogían, pues por ejemplo, a Elvis, ¿no? Y le cogían y hacían un montón de películas porque sabía que iba a tener buen tirón. Pues ahora, pues lo que has dicho, con la inteligencia artificial ya sabes lo que va a triunfar y lo que igual no tanto. Y ya que hablamos de saber qué es lo que va a triunfar y qué es lo que va a triunfar y qué es lo que puede que no triunfe, pues vamos a pasar ya a la primera review de esta semana. ¡Al loro! ¡La review! Y es que en este caso, como hemos comentado anteriormente, fuimos a ver el premio Ibercaja de Pintura Joven 2019, una exposición que se encuentra en la sala de exposiciones del Patio de la Infanta hasta el próximo 16 de febrero. Recoge 28 obras y es el resultado de lo que ha sido la novena edición de estos premios, que son un escaparate en el que se pueden observar los caminos actuales de la pintura más joven en estos momentos. Para hacer esta review, pues empezamos un poco por la forma, esa sala, y luego pues vamos entrando un poco en los cuadros, que de hecho, una vez más, contaremos con un top de cuadros. Sí, la forma no tiene mucho más misterio, pues es una sala amplia, la sala de exposiciones del patio, y bueno, lo más interesante es el contenido, así que simplemente destacar que, bueno, todas las paredes son en tonos grises, pero hay un gris oscuro en el que se destacan pues las obras ganadoras de estos premios, evidentemente. Y bueno, destacar simplemente las carteras, que sí que tienen bastante información porque dan tanto el título de la obra como el nombre del artista que la ha hecho, de dónde procede e incluso la edad, ¿no?, que tiene, o sea, el año de nacimiento de los artistas. Y ya entrando en contenido, sí, aprovechando toda la información de las cartelas, pues como tampoco había mucho más que observar porque eran 28 cuadros y tampoco había mucho más, pues dijimos, vamos a ver. ¿Qué podemos extrapolar de aquí? En cuanto a contenido, unas ideas principales un poco más generales de las obras. Nos llamó, por ejemplo, la atención que de Aragón únicamente había 5 y 21 eran de fuera. Bueno, únicamente o en realidad, haciendo así Barajando es una buena cantidad, ya de 28 obras. ¿No? Bueno, en este caso 26, porque como no sabemos contar, nos hemos dejado dos. Pero no había más de Aragón, fijo. Luego, si entramos también en título, que es otra cuestión también un poco llamativa, porque ya que es premio de pintura joven, pues también es un poco indicativo de por dónde va a ir la pintura joven, valga la redundancia. Y nos llamó la atención que, por ejemplo, en español había 14, en inglés había 8 y había otros 4, pues que alguno era pues sin título, alguno eran unos nombres muy raros, que se parecían más a fórmulas matemáticas que a títulos en sí. Pero que, o sea, estas dos cuestiones que nos llamaron la atención después de haber visto las obras y de intentar sacar algo más de jugo de esa exposición, pues el hecho de que Ibercaja, que no deja de ser un banco que sobre todo, o al menos eso aparenta, que es a nivel de Aragón lo más potente y demás, pues únicamente 5 obras. Que además decimos Aragón, pero era Zaragoza. No había ni de Huesca, ni de Teruel, ni de... Pero bueno, y lo de los títulos pues también bastante llamativo, aunque que en este caso haya más en español que en inglés, aunque tampoco la diferencia es, bueno, es casi el doble, pero no es una diferencia que digas que solo hay un cuadro o dos, pero también son detalles que llaman la atención. Y luego pues entramos un poco ya en las obras, y es que había, bueno, eran muy variadas, lógicamente, cuando se hace una exposición de este tipo, que además en este caso estas 28 obras se eligieron de un montón que había, ahora mismo no recuerdo el número. No sé, cientos, ¿no? Me parece, sí. Había muchísimas, bueno, muchísimas, había centenares seguramente, y eran muy variadas, o sea, y en este sentido la selección pues estuvo bien, porque había pues diferentes técnicas, había diferentes contenidos, diferentes formas de presentar el cuadro. Así que, bueno, de momento vamos a empezar por los ganadores, y así luego ya ahondamos en lo que nos ha llamado más y lo que nos ha impactado. Bueno, pues el primer premio se otorgó a Federico García Trujillo, de Tenerife, con la obra de Morandis Art Lovers, o Los Músicos. Y en el segundo premio se otorgó a Objeto Encontrado, latitud 41-61-21, longitud menos 08598, de Alejandro Azón Ballarín, que en este caso sí que es de Zaragoza. En este caso, antes de ahondar en nuestras obras destacadas, no ganadoras, porque el primer y segundo puesto pues fueron estos. Nosotros sí que nos gustó más el segundo que el primero. Sin desmerecer el primero, porque estaba muy bien pintado y se notaban los reflejos y las tonalidades muy bien. Pero es que el segundo nos impactó mucho. Sí, esto ya opinión 100% subjetiva. Y personal, claro. Uh-huh. Lógico. Como son todas las opiniones. Que hay veces que te las intentan disfrazar de verdad universal, que de hecho ya lo comentamos en alguna que otra exposición, así si nos estás escuchando y te quedas con ganas de más, pues tienes otras exposiciones que ver antes de las que hablamos de esto. Y es que en este caso, Objeto Encontrado, no voy a seguir con el nombre, porque Objeto Encontrado ya nos hemos localizado y ya nos hemos encontrado, valga la redundancia, pero sí que es una obra diferente a todas las demás, y que impacta nada más verla. Además está situada justo en medio de la sala, o sea que es que no tiene pérdida. Y bueno, principalmente es una cerveza, una lata de cerveza, pero que no está presentada como una pintura en sí, sino que son como en 3D dimensión, o sea, sí, es como en 3D. Sí, lo más destacable yo creo que es la técnica, que es pues utilizar como diferentes palitos y construcciones para hacerlo en tres dimensiones. Al fin y al cabo es como es una representación muy... muy pop, ¿no? Porque es una marca de cerveza, pues igual que hacían con, yo qué sé, la lata de sopa Campbell o cualquier cosa así cotidiana, pero pues le da ese cambio que es la hora de presentarlo, que bueno, estuvimos ahí viendo que debió de llevar bastante rato. Sí, porque además de la lata, luego a la derecha, o sea, es que era una obra como dividida en dos partes. La parte izquierda, la más amplia, era la lata y luego a la derecha era como un mapa... Sí. Pues hay como con sus puentes y... Y que tendría las coordenadas, supongo, estas las que están en el título, que no voy a volver a leer. Sí. O sea, entonces, para tú que nos estás escuchando, la izquierda era una lata de cerveza y la derecha, para que te orientes un poco, a mí al menos me recordó un poco la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Me recordó un poco a eso mezclado con estas carreteras de Estados Unidos... con un montón de circunvalaciones y, no sé, o sea, arquitectura aplicada, más o menos. Perfecto. Grosso modo, y pues mira. Pero vamos, lo mejor de esto, no es la primera vez que lo decimos, es ve a verlo, y si nos tienes que llevar a la contraria, porque a ti te parece un puente de la autopista, pues te diré... Mejor, más diferentes opiniones, mucho mejor. Sí. Y ahora ya vamos a entrar en nuestro barro particular, que en este caso, bueno, como tampoco la exposición daba para mucho más, lo que sí que hemos optado ha sido por seleccionar obras destacadas, en este caso 4 cada uno, y pues vamos a empezar. ¿Empiezo yo la primera? Vale. Yo, la primera de... Bueno, no llevan orden, ¿eh? No hay un top, pero bueno. Una que me gustó se titula Grief, que era de Cristina Toledo Bravo de Laguna, de 1986, la autora, no la obra, y de Gran Canarias. Y era un cuadro muy melancólico, porque aparecían tres mujeres en medio llorando sobre una columna, y no sé, me generó tonos así muy, muy depres, porque era como rollo un velatorio. Pero me gustó porque además daba impresión como de 3D también. Sin ese efecto de profundidad, estaba muy, muy currado y me gustó. Dentro de esa soledad, tristeza que incluía, me gustó mucho esa. Bueno, pues yo voy a ir con, quizá hablando pues de esa obra que es así como muy realista, con una obra que me llamó mucho la atención precisamente por la técnica, ¿no? Que era básicamente un cuadro hiperrealista, que era Músicos en la calle de Fuencarral, de David Fernández Sáez, de Valencia. Y bueno, pues era una escena pues muy costumbrista de unos músicos tocando en la calle, pero pues eso es hiperrealista. Básicamente, si la ves con un poco de distancia, te puedes creer que es una fotografía. Entonces, por eso he elegido esa obra. Luego la segunda mía, que insisto, esto no lleva ningún orden, pero yo, por ejemplo, me gustó mucho El Utopiano, de Gaby Gallego Hernández, nacido en 1988. De Barcelona, que era una obra que recordó un poco, ahora mismo no me acuerdo el nombre de la exposición que vimos en la Casa de la Mujer, que la comentamos. Alejandra Tarés, ¿no? Pues esa. Y me resultó bastante similar en el sentido de que había mucho. O sea, el cuadro era una tienda de campaña muy, muy, muy, muy pequeña en el centro abajo y todo lo demás como una jungla. Y entonces, un montón de plantas, pero cada una de las hojas estaba pintada de una forma diferente. Un cuadro muy colorido, en contraste con el que, por ejemplo, he dicho antes. Y me gustó mucho porque, además de los detalles de las ramas, de las hojas, de esa profundidad que te daba del bosque sin entrar, porque es pues, la típica imagen que tenemos todos de una película que se ponen ahí enfrente de un lago y luego ves todo el bosque detrás y la tienda de campaña, lógicamente, delante. Pues un poco ese rollo, pero con colores muy vivos. Y bueno, si entramos a ahondar en reflexiones, ese contraste de la personita súper pequeña y la naturaleza, que es algo que, bueno, de hecho en el episodio anterior que comentamos lo de el mar y pues todo lo que conlleva eso, pues es una idea en la que hay que centrarse y que en cada momento que pueda la voy a nombrar. Sí, además esa idea también hicimos referencia, creo, cuando hicimos la review de Azul, porque había muchos cuadros así que recordaban mucho pues a Friedrich y todo esto. Bueno, el segundo que he elegido, que como hemos dicho, pues no hay ningún orden, simplemente diferentes, es Tizón, de Pedro Líndez Trillo, de Úbeda. Y pues bueno, básicamente es como un retrato de un perrete. Y lo que más me gustó fue el fondo, que era un color así muy llamativo, que era así como muy un azul que me gustó mucho. Y que era muy homogéneo frente a cómo estaba tratado el perro, que era así como muy expresionista y con trazos así como muy, muy rápidos, o eso daba la sensación. Y por eso, pues un tema que es como un retrato de un perro, pero tratado de una forma muy, muy guay, que me gustó mucho. El siguiente mío se titula, es de estos nombres que no sabíamos cómo clasificar, ITF, de David San Francisco Reyes, del 95, de Zamora. Y es una obra que la ves y visualmente genera un atractivo porque no es, o sea, está simplemente muy bien elaborada. Y principalmente lo que hace es dividir el cuadro en dos partes con dos franjas negras y dos colores muy marcados arriba y abajo de diferentes. De hecho, la parte de abajo es papel de plata, si mal no recuerdo. Y daba una sensación de serenidad y orden que molaba mucho. Sobre todo en un contexto como ese, que había obras pues que se inspiraban, por ejemplo, en el pop, pero pop duro. O sea, había había dibujos que salía Donald Trump. Un par de estas obras pues salían. Entonces, jugar con esta tranquilidad, de hecho, lo vi y dije, este cuadro yo lo podría tener en casa. No sé cuánto me va a cobrar por el cuadro, pero yo esto lo podría tener y lo podría ver. Que hay otros que no. Sí, es que lo más interesante es eso, ver a artistas tan diferentes que cada uno hace una técnica y que vas viendo la exposición y vas teniendo diferentes sensaciones. Bueno, mi tercero elegido es Direcciones líquidas, de Anne Ostalaza Almendros, de Guipúzcoa. Y lo que más me llama la atención es, bueno, son como representaciones así de muchos ojos y me recuerda esa idea de cómo tú estás observando el cuadro, pero a la vez el cuadro te está observando a ti. Y es, y pues no sé, esa reciprocidad del arte y de cómo sin un espectador, pues igual el arte, o sea, sin alguien que no intervenga en él, el arte no tendría sentido. Así que básicamente es eso. En cuarto lugar, yo he elegido Repensando su lugar, de Lorena Domingo, que esta artista sí que es de Zaragoza. Y bueno, lo que más me llamó la atención fue el color utilizado, que era un rosa, y evidentemente la luz de neón, que a mí siempre me llaman mucho la atención y que me parecen muy efectistas. Entonces, bueno, de Lorena Domingo quizás hablamos más adelante. Entonces, bueno, simplemente destacar que es una artista muy reconocida de aquí y que pues verla ahí pues también hizo, pues dio ilusión. También hizo ilusión que en este caso la cuarta y última obra de las que citamos hoy se titula Sailor Moon Don't Cry, de Ira Torres Vela, nacida en 1991, de Zaragoza. Y esta obra nos gustó porque era muy similar a esa idea que estaba en la exposición de Game Boy, la de los 30 años, que Ira participaba en ella. Y de hecho fue verla y dijimos, esta tiene que ser de Ira. O sea, que también mola que un artista, en este caso pues joven, pues tenga ya esa marca y ese que tú veas una obra y digas, esto lo ha hecho tal. Y pues está muy, muy guay. Además ese contraste que hace con el fondo, que incorpora una luna y esa luna está pintada diferente del fondo, para entendernos. No sé, es un juego que está... A mí al menos me gustó mucho. Y además, pues oye, si es de Zaragoza, está... Pues oye, todo hay que valorarlo en su justa medida. Y en este caso, pues es que era un cuadro que estaba muy bien. Y ya, bueno, terminando ya las obras, que os hemos dicho 8, que son unas cuantas. Vamos a pasar a las ideas. Tampoco nos vamos a extender mucho porque tampoco es cuestión. Pero sí que nos surgieron algunas, como el tema, por ejemplo, de Premio Joven. ¿Hasta qué punto es Premio Joven? Porque de las 8 obras que os hemos nombrado, nacidos a partir del 90, únicamente hay 2 de 8. Y en general no había mucha gente joven. Hombre, es que depende de lo que se considere joven. Luego sí que en el folleto creo que decía que eran menores de 35 años. Entonces yo creo que casi todos pues sí que eran de los 80 y había alguno del 90 y tantos. Pero bueno, eso es joven también. Claro, es joven, lo que pasa pero que... Pero sí. Claro, depende de la perspectiva con la que vayas. Porque dices, premio joven, pues igual veo a pintores de menos de 25 años. O porque joven, en la sociedad en la que vivimos, pues una persona de 30 no es joven. En espíritu sí, pero en la sociedad en la que vivimos, pues por lamentablemente no. Sí. Entonces, es un poco reflexión que también queríamos, porque premio, Ibercaja, pintura joven, ¿hasta qué punto es joven? Sí, yo creo que nosotros íbamos más con la idea de ver pues esos artistas que acaban de empezar y que necesitan pues ese escaparate, ¿no? Pero bueno. Y luego también decir que en este caso había un punto muy a favor de esta exposición, que por desgracia no hemos ido porque nos coincide principalmente con este programa, las actividades complementarias. Y es que también se han diseñado mesas redondas, conferencias, visitas guiadas, talleres para familias, programas didácticos. Es decir, que en este sentido, pues oye, hay que, cuando las cosas se hacen bien, o al menos se intenta abarcar un poquito más y generar reflexión o acercar el arte, porque realmente tanto, bueno, pues en este caso Ibercaja, como nosotros mismos en este programa, lo que pretendemos es acercar un poco el arte, a la par que nos entretenemos comentando de arte, acertaremos más o menos, pero bueno, es un poco la idea, pues también hay que decir estas cosas cuando se hacen bien. Y únicamente, no nos vamos a extender, pero sí vamos a dejar una pildorita, una idea, que sería, ¿qué papel actualmente tienen los bancos en el arte? Y no vamos a comentar nada, porque si no aquí nos podríamos pegar 45 minutos sin saber, porque lo que sabemos nosotros pues llega hasta un punto. Entonces, como tampoco es cuestión de ahondar mucho ni de cansaros, que llevamos ya 25 minutillos prácticamente, así que lo que vamos a hacer es una pausita y así escucháis algo de música. Y ahora, la pausita. Para esta semana, como he comentado inicialmente, los protagonistas son la formación El Galgo, una banda zaragozana que se conformó a finales de 2016 y que el pasado 20 de diciembre publicaron su primer LP titulado Las Horas Azules. De hecho, ya han pasado por ciclos como el ciclo La Raíz. Esta semana iban a presentar su primer largo en el Rock and Blues, pero por desgracia se ha cancelado, así que esperamos que se celebre lo más pronto posible. Y así que, pues como collar al galgo, os dejamos con uno de esos temas nuevos, concretamente con Cabeza Fría. Sientes que el mar también sufre, yo también ando cansado de esperar a que su suerte cambiara de algunas manos. Escucha silbar al viento que todo está tan delicado, sin poder rozar el suelo, borrando lo que aborrezco. Seremos cabeza fría, mediremos bien los pasos, sin que nadie se dé cuenta del camino que tomamos. Con antojo y sin enojo voy, sonriendo a mis deseos, que siguiera dando vueltas la tierra que llevo dentro. Dios sin diablo nunca es nadie, no, poco mucho somos alguien, y hasta triste queda el cielo si su azul se desvanece. Seremos cabeza fría, mediremos bien los pasos, sin que nadie se dé cuenta del camino que tomamos. Seremos cabeza fría, mediremos bien los pasos, sin que nadie se dé cuenta del camino que tomamos. Estás escuchando Esto no es un museo en Radio Topo. Al loro, la review. Bueno, pues vamos con la segunda review del programa de hoy, que como hemos dicho, se trata de Las formas del olvido, de Gemma Rupérez. Una exposición que se encuentra en la Sala Juana Francés de la Casa de la Mujer de Zaragoza hasta el 4 de febrero. La muestra toma como título un libro de Marc Auger, Las formas del olvido, y es el resultado de un taller que ha contado con la participación de un grupo de 9 mujeres víctimas de violencia machista, conservando su anonimato, pero volcando su identidad en un objeto común y cotidiano, como es el jarrón. Para empezar esta review, lo que vamos a hacer es citar o hacer la metacita, porque vamos a leer la cita de Marc Auger, que es la que pues se remarca en esta exposición. Los recuerdos son como las plantas. Hay algunas que deben eliminarse rápidamente para ayudar al resto a desarrollarse, a transformarse, a florecer. La flor, en ese sentido, es el olvido de la semilla. Recordemos el verso de Malherbe. Y los frutos han dejado atrás la promesa de las flores. Y con esta cita como contexto también podemos añadir a esta exposición que previamente en 2012 Gemma Rupérez también hizo Sobre la superficie, una exposición que también realizó en la misma sala, la Sala Juana Francés de la Casa de la Mujer, y que aparte de esta exposición también se tuvo en cuenta, partió también esta exposición de un taller que realizaron previamente con estas 9 mujeres anónimas. Y también otra cuestión a tener en cuenta es la técnica japonesa kintsugi, que Gemma Rupérez, bueno, ella misma contó que le gustó mucho por la idea que representa, que es el arte de hacer bello y fuerte lo frágil. Entonces, a partir de todas estas ideas y de utilizar el objeto común, como hemos dicho que es el jarrón, pues nace esta exposición que ahora vamos a ir, yo creo que, complementando con nuestras ideas propias. Sí, en este caso lo que vamos a hacer es más que desgranar, porque como no son obras independientes, sino que es más la implicación que tienen a nivel general, aunque lógicamente cada uno de estos jarrones pues tiene su aquel, pues vamos a hacer un poco como hicimos en otras exposiciones anteriormente, hablar un poco de ideas y luego complementamos. Pues, por ejemplo, en este caso, el tema de que hay 9 mujeres que fueron las que participaron en el taller y hay 9 jarrones diferentes, que ya es un hecho de como cada persona es diferente y como cada contexto pues también es diferente, las vivencias, las trágicas situaciones vividas en este caso, que también pues son pequeños detalles que cuando vas viendo la exposición, que es una exposición íntimamente ligada a la reflexión, por desgracia, en base a la sociedad en la que vivimos, pues también son cuestiones que hay que tener en cuenta. Luego, por ejemplo, también hay que destacar, o nos llamó así la atención, el tema de el tipo de golpe y los fragmentos. Y es que, por ejemplo, bueno, estos jarrones, lo que prácticamente, bueno, se dicen todos, lo que pasa que en cada uno pues queda de una forma u otra, es que se rompieron. Entonces, a través de un golpe con un martillo, pues se fragmentan. Entonces, pues también el tipo de golpe que tiene cada jarrón y esa organización y cómo surgen esos fragmentos, pues también son cuestiones bastante llamativas. Porque, claro, depende cómo cada mujer a dónde le ha dado exactamente el jarrón, con qué fuerza, qué orientación tenía el jarrón. O sea que también son cuestiones así un poco pues para filosofar. Y ya que hablamos un poco de filosofar, pues ¿por qué no hacerlo? Por ejemplo, algunos de los jarrones sí que tenían los fragmentos, pues por ejemplo, algunos esparcidos, otros ordenados, que eso pues también lógicamente tiene una relación directa con la persona que en este caso pues ha sufrido estas situaciones, que también es pues esa reflexión de cómo cada uno tiene esa personalidad, esa forma de ver el mundo más esparcida, más de menos ordenada o más cuadriculada, más como no sé, es que de aquí podría reflexionar infinitamente. Luego también, por ejemplo, el tema de que había algunos fragmentos escritos y otros sin escribir, que también son detalles, pues, como cada persona intenta afrontar o afrontó este taller de una forma o de otra, en este caso, pues, escribiendo frases, escribiendo palabras. Luego también el tema de la fractura, total o parcial, que era muy simbólico, porque es como si el jarrón fuese la persona, cómo ha sido el golpe, si ha sido un golpe que ha fracturado en 1000 pedazos o que ha dejado el jarrón, pues le ha hecho un agujero, pero todo lo demás sigue. No sé, es muy muy reflexivo y muy filosófico, que es lo que hemos comentado antes. Y luego pues el tema de las grietas, que no hay una grieta igual, pues tanto los fragmentos que han emergido de esas grietas, la propia forma, o sea, que en este sentido es que se puede reflexionar, por desgracia, por el contexto, no por las obras, sino que se podría divagar y reflexionar en exceso. Sí, pues es todo muy metafórico, sobre todo pues ese proceso, ¿no?, que es el que hicieron en el taller las 9 mujeres con Gemma Rupérez, pues ese proceso de destrucción del jarrón, ¿no?, y de su posterior reconstrucción, y de cómo cada mujer lo hace de forma diferente, no solo el golpe, como has dicho, y cómo se fragmenta cada jarrón, sino después la forma que cada jarrón tiene de recuperarse, ¿no? Básicamente, pues cada persona se recupera de una forma, o algunos ni se terminaban de recuperar y seguían fragmentados. Y bueno, ya que has comentado también lo de que algunos había con escritos y otros sin escribir, pues queríamos destacar algunas frases o palabras que había escritas, como la de "todos somos iguales", o una cita de Mario Benedetti. Entonces, pues bueno, así como que cada jarrón toma una personalidad propia y pues eso, cada uno cuenta una historia. Entonces eso es muy, muy interesante también. Y luego, claro, o sea, cada jarrón, o sea, el jarrón lo que en este caso simboliza perfectamente es la mujer, que claro, en este caso pues son situaciones muy duras y muy violentas. Entonces, claro, es otra de las cuestiones que se podría ahondar es en el proceso, por ejemplo, de construcción y de deconstrucción. O sea, cómo ese jarrón se ha roto, que de hecho pues hay un vídeo hay un vídeo en el que salen todas las mujeres reventando el jarrón, y ese proceso de construcción de cómo cada una de estas 9 deja presentado su jarrón. Porque, claro, hay algunos que, o algunas que sí que ponen pegamento, otras que ponen pegamento a todo menos, por ejemplo, a un trozo. De hecho, la que hemos dicho que citaba a Benedetti, había un fragmento suelto que en él estaba puesto miedo, y todo lo demás, o sea, todo el resto del jarrón eran palabras positivas de, si mal no recuerdo, pues amor, paz y demás. O sea, también es muy, muy simbólico en ese caso, porque es la de cómo una vez que te quitas el miedo, sigue siendo, o sea, y aun con miedo, porque todas las personas tenemos miedos, entonces aun quitándote con miedo en un caso y una situación tan traumática como esa, ese pensamiento positivo, ese querer ver algo bueno y el valorarte a ti mismo, o sea, en este caso de, oye, es que yo tengo todo esto, o sea, que sí, tengo mucho miedo, una vez super, lógicamente esto es hablando desde fuera, que la situación de cada persona es, habrá sido como habrá sido, pero esa, ya no tengo miedo, eso, quiero mejorar, quiero ver las cosas buenas, positivas, que fíjate que solo son jarrones, pero todo lo que expresa, o sea, tiene una carga emocional muy impresionante. Sí, como un mensaje de esperanza, ¿no? Al fin y al cabo se ve, pues eso, como ese proceso de reconstrucción propia. Entonces, también otra idea que queríamos señalar es la del anonimato. Evidentemente, pues, estas son mujeres que han querido participar, pues, por iniciativa propia. Y, bueno, yo creo que todo el proceso del taller y todo lo previo a lo que podemos ver nosotros, que es la exposición, es muy interesante, y por eso yo creo que lo mejor es el vídeo que has dicho, en el que se ve pues la destrucción del jarrón y básicamente la historia que hay detrás, ¿no? Porque luego esta exposición es eso, pues una pequeña cosa que se ve, pero que lo más interesante es lo que ha habido antes de eso. Claro, es una forma de sintetizar todo un proceso todo un proceso creativo en este caso, focalizando en el arte, en estos jarrones, pero claro, todo el proceso emocional previo, pues claro, de la situación que han tenido estas mujeres. Entonces, es una evolución, es una forma, pues eso, significativa y palpable de todo ese proceso más amplio, más corto, pero que la verdad es que pues impresiona, porque además estás en la sala y no hay nada más que los jarrones, hay unas imágenes de las mujeres, pero no salen las caras, o sea, salen los cuerpos con los jarrones y demás, pero la verdad es que es muy, o sea, hay como hay pocas cosas, te fijas más, que también es una cuestión que hay algunas exposiciones que, claro, al haber mucha cantidad de información, pues te dispersas y lees, pero no te centras. Y en esta que está tan focalizada, que es un punto muy positivo en este caso, pues claro, te pones a mirar el jarrón y empiezas a reflexionar. Y sobre todo empiezas a empatizar. que yo creo que sobre todo en una exposición como este caso, pues es una idea con la que probablemente habría que entrar, pero con la que seguro que hay que salir. Sí, pues yo creo que Gemma Rupérez en general, siempre con su obra, que bueno, es una artista internacionalmente pues muy reconocida, pues siempre trata esa labor social, ¿no? Y el querer reivindicar pues temas como estos que están, pues, que pasan cada día y que es necesario pues hablar de ellos. Y encima pues le está, pues básicamente reivindicar mediante el arte, que yo creo que como ya tratamos en el programa anterior, pues un tema totalmente diferente, pero bueno, que es un medio muy muy interesante y muy útil, yo creo. Entonces, y ya que hemos nombrado la exposición que comentamos la semana pasada, la de el aliento, inhalación, sí. También hay que destacar el tema de los folletos, porque si la semana pasada destacamos el folleto, de esta también, porque es un folleto que está bastante bien hecho, muy, o sea, de hecho son dos partes también. En este caso, una que es más de frases sacadas de las personas que han participado, de las mujeres que han participado en el taller, y la otra que es un poco más explicativa, pero que, por ejemplo, una de las partes es pues una foto que le han hecho un jarrón roto, o sea, como la portada de la exposición, que está hecha en un... O sea, el folleto es un desplegable, o sea, que está muy bien, y pues eso, había que decirlo. O sea, hay que cuando los folletos, pues, lógicamente, esta exposición es más de ir a verla porque te transmite más, lógicamente. Pero estos folletos que también pues están muy bien hechos, están muy bien maquetados, pues también sí. Hay que... Además, el folleto es un reflejo de la propia exposición. Yo creo que tanto el diseño como está enfocado, pues es eso, pues es un trocito de la exposición hecha a folleto, que además con un testimonio de Gemma Rupérez. Entonces yo creo que igual podemos pasar a las conclusiones para cerrar un poco sí. Las ideas. A ver, principalmente las conclusiones, bueno, la primera es lógica, que es el tema de la violencia machista. Que, bueno, es que poco más hay que comentar. O sea, vas a ver esta exposición y es complicado. Es complicado negar que no hay violencia machista porque, bueno, pues es que si es evidente no viéndola personalmente, pues cuando ves estos casos aplicados, por desgracia, pues es que es innegable. Luego el tema de los talleres, que pues sobre todo en estos casos a nosotros pues nos parece una idea muy positiva, más allá de pues lo que pueda resultar, sino el proceso, esa pues sensación de grupo, de apoyo, de ánimo, porque lógicamente estas situaciones pues generan un a nivel emocional pues y por desgracia a nivel físico en algunos casos pues tienen un impacto negativo en la persona muy grande. Entonces todo lo que sea intentar ayudar a favorecer que la persona vuelva a ser persona, pues hay que apoyarlo, y más pues por ejemplo en este caso, que luego además se da la oportunidad pública de ir a verlo, porque en este caso pues se hace una exposición, al igual que hay otros talleres pues que es pues para dar charlas y hablar, y pues en este caso que es una exposición que además artísticamente está muy bien porque es simple a la par que compleja, porque no tienes que ser aquí un Picasso ni hacer esculturas ni demás, sino es muy natural. Es muy costumbrista, por así decir, pero es expresiva a más no poder. Entonces, todo lo que se hace en este tipo de iniciativas y, sobre todo, pues apoyar unas personas a otras, pues hay que favorecerlo. Sí, pues es un proceso artístico, ¿no? que deriva en esta exposición, que bueno, es que ya hemos comentado todo, que es básicamente lo que hemos dicho antes, utilizar el arte para dar visibilidad a estos temas. Y sobre todo para normalizarlo, para que la gente, o sea, sí, yo creo que ya todos estamos bastante concienciados, siempre hay gente que no, y pues de alguna manera visibilizar y ver que pasan estas cosas y sobre todo señalar también la valentía de las mujeres que han participado en este proyecto, ¿no? Y a Gemma Rupérez, pues no sé, generar por promover estas ideas y que sucedan aquí en Zaragoza. Claro, que en este sentido es lo que hemos dicho en otras exposiciones, que sobre todo hemos buscado, o cuando vas a una exposición, pues está muy bien que te cuenten la vida de otra persona y demás, pero cuando ves cosas que te pueden ayudar, sobre todo a reflexionar a nivel real, pues en pleno año 2019 o 2020 como estamos ahora, y te ayudan a entender un poquito más la sociedad en la que vivimos, a la par que intentan cambiar un poco los aspectos negativos de la sociedad en la que vivimos, pues que son cuestiones que pues hay que agradecer, sobre todo pues en este caso pues siendo una exposición, pues eso, que puedes ir a visitar tranquilamente, encima en la Casa de la Mujer, lo cual pues el lugar plenamente acertado para exponer este tipo de exposiciones. Y poco más hay que decir, o sea que en líneas generales que es una exposición que desde aquí recomendamos. Lógicamente es dura, porque pues el tema que trata, a pesar de que lo hace de una forma artística, pues es un tema complejo y muy duro. Pues, pero bueno, que está muy bien. Y desde aquí, pues, oye, si tienes un ratito y te puedes acercar, pues nosotros creemos que no te va a defraudar. O sea que. Y bueno, pues ya que nos hemos puesto un poco en tono solemne, vamos a intentar cambiar un poco y ver un poquito las cosas buenas que tenemos a nivel cultural en esta ciudad. Y vamos a pasar a esa agenda que poco a poco ha ido cambiando y al final pues hemos optado por hacer eventos destacados, porque tampoco es cuestión de pegarnos aquí media hora diciendo todo lo que hay. La agenda de la semana. Y bien, pues en este caso voy a decir, bueno, normalmente siempre hacemos un evento destacado, pero esta semana, pues como hay bastantes cosas que comentar, pues hemos hecho dos cada uno. En mi caso, bueno, quiero destacar el miércoles 15 y jueves 16 el ciclo de cine Nuevos Directores Japoneses, que está en la Filmoteca de Zaragoza y que es gratuito, o sea que tiene una pinta muy interesante y si se puede acudir, pues al menos yo voy a intentar acudir. Y el viernes 17, la opción menos económica, porque es de pago, es el documental The Man Who Stole Bansky en CaixaForum. Así que bueno, pues yo os dejo estas dos opciones, una más barata y la otra pues un poco más cara. Pues otra vez dos opciones quizá algo diferentes, menos cinematográficas, son el miércoles 15, una jornada sobre arte y felicidad en Etiopía llamado Prozac Day. Y por otro lado, el jueves 16, un ciclo de conferencias organizado por Mujeres en el Arte en el Centro Cívico de la Universidad por la tarde, que se llama Por fin en el Prado. Y como hemos hecho pues en este nuevo formato de agenda siempre, os comentamos las exposiciones que terminan. La de la tabla periódica, que está en el Museo de Ciencias Naturales, pues el próximo 18 de enero ya se termina, ya se cierra. Y el día 19 de enero se cierran dos, la de colores marcianos en el Centro de Historias y la de azul en el CaixaForum. Así que este fin de semana, si queréis aprovecharlo antes de que ya no lo podáis ver, aunque nosotros esperamos que ya las hayáis visto, pero bueno, que sepáis que este fin de semana pues terminan estas tres. Y dicho esto, pues ya terminamos el programa. Pues terminamos este nuevo episodio, como siempre puntuales últimamente, con No One Is Going to Rule My World, tema del primer disco publicado por TT Syndicate, quienes estarán el próximo sábado 18 en Las Armas. Y con esto, y esperando poder dar más noticias sobre Esto no es un museo próximamente, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Boss man said, I gotta work.